sea, yo digo que los jóvenes en especial, al menos aquí en Saltillo sí son como que, no sé, me he dado cuenta, que novedoso, sale algo de moda y pues se, las tiendas se topan con ese mismo estilo, diseño, en diferentes colores, en diferentes formas, y las verás, o sea, me he fijado más que nada en el público femenino, que es más susceptible a esto, porque pues son las modas que más salen, pero también me he fijado en los hombres, por ejemplo, los mocasines o las botas. De pantalones colorados. Los tenis, los tenis. Entonces, sí, yo digo que sí es muy, como que, no me molesta, pero sí sigue mucho tendencias extranjeras.